siento tan solo y no sé por qué. ¿Será porque he jugado alguna vez? Yo ya te he pedido perdón, amor. Ahora no quieras vengarte. Sé que he sido yo culpable de todo lo que ha pasado. Trata, mujer, de olvidarte para que no te haga más daño. Ya no pienses mal, solo fue un error. Y dejé de amarte para siempre, mujer. Trata de olvidar que yo te fallé, porque nunca más voy a fallarte, mujer. Ya no pienses mal, solo fue un error. Y dejé de amarte para siempre, mujer. Trata de olvidar que yo te fallé, porque nunca más voy a fallarte, mujer. Y con cariño, para vos, Rubén. Más, más, más. Ahí va. Claro que sí. Grupo. Solo y no sé por qué. ¿Será porque he jugado alguna vez? Yo ya te he pedido perdón, amor. Ahora no quieras vengarte. Sé que he sido yo el culpable de todo lo que ha pasado. Trata, mujer, de olvidarte para que no te haga más daño. Ya no pienses mal, solo fue un error. Y déjame amarte para siempre, mujer. De olvidar que yo te fallé, porque nunca más voy a fallarte, mujer. Ya no pienses mal, solo fue un error. Y déjame amarte para siempre, mujer. Trata de olvidar que yo te fallé, porque nunca más voy a fallarte, mujer.